Capítulo 43. Resumen del capítulo anterior. Estás removiendo algo que puede terminar mal, incluso para quienes quieres proteger. Es una amenaza. Moisés será expulsado del palacio y entonces volverá al basurero de donde no debió haber salido. Estoy totalmente en contra de lo que estás haciendo. No cuentes con mi apoyo. Ya no sé si hice lo correcto al contarle. Si tú realmente me quieres, olvida a esa gente. Tú no estás considerando un pequeño detalle, Nefertari. Yo, Moisés, soy parte de esa gente. Moisés va a tener que actuar con mucho cuidado a partir de ahora. Si decide enfrentar al rey como enfrentó a Puki, eso puede ser peligroso. Quiero ver a mi familia de nuevo. ¿Vas a traerlos a vivir aquí al palacio? ¿Te vas a mudar para allá a vivir como esclavo? ¿A dónde piensas llegar con este asunto? Ramsés, no puedo ignorar que ellos existen. Yo solo espero que no sepan que fue Leila quien comenzó todo esto. Ayudada por su marido, que llevó a Moisés hasta la villa. ¿Qué alternativa tenía? Bueno, el príncipe no va a decir nada sobre su participación. Gaiji tampoco. Pero puede ser que Junet hable. ¿Qué? Ella quiere acabar con Moisés. Conmigo también. Me engañó. Me convenció de contarle toda la verdad y yo caí redonda. ¿Será que ahora que descubrió la verdad, el príncipe hará algo para ayudar a nuestro pueblo? Al príncipe ahora le dio por meterse en mi trabajo. Eso no me gusta. Ya lo está haciendo. Mientras hay demasiada abundancia en palacio, hay muy poca comida en la villa. No vayas más allá, Moisés. Me parece poco. Es mucho más de lo que cualquier hebreo ha soñado en esa villa. Creo que lo que hice fue un gran bien para Moisés. Traigan a Moisés a hablar conmigo inmediatamente. Está tardando mucho. ¿Creen que si venga Moisés? Y no dejen que salga del palacio, bajo ninguna circunstancia. Puede ser que le hayan impedido venir para acá. Si es necesario, usen la fuerza. Nos ordenaron que no saliera del palacio. ¿Y si no estoy de acuerdo? Él nos dijo que actuáramos de la manera necesaria. No es adecuado para un príncipe egipcio involucrarse con extranjeros, Moisés. Ah, y matar bebés es adecuado. Todo fue hecho para mantener el orden cósmico. Pero si insistes en eso y vuelves a la villa de los esclavos, estarás cerrándote las puertas de este palacio. Tal vez hubiera sido mejor que usted no hubiera aceptado. Mejor para todos nosotros. Y me gustaría señalar que a pesar de lo acalorado de esta conversación, y por más extraño que le pueda parecer, soberano, yo no tengo miedo a sus amenazas. No tengo miedo. ¿Estás segura de que quieres seguirlo? ¿Quieres abandonar el mundo que conoces para meter tus pies en la inmundicia? ¿Quieres parir un hijo en medio de la suciedad y la miseria? Porque ese es el futuro que te espera si decides seguir a Moisés. Él no va a llegar a tanto. Espera y lo verás. ¡Llévense a este hebreo de aquí! Si continúas desafiando al rey, acabarás preso y condenado. ¿Quién protegerá a tu familia hebrea? Llévame allá. ¿A dónde? Con Jochebed. Mi mujer irá a la villa de los hebreos y tú vas a acompañarla y protegerla. ¿La princesa en la villa de los hebreos? ¿Cuándo? Ahora. ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué me dejaste vivir para pasar por todo esto? Lo que les voy a pedir hoy es algo muy difícil y doloroso. En la villa. Yo necesito saber si ustedes están dispuestos a hacer otro sacrificio para salvar la vida de Moisés. La princesa Genutmire y Junet visitan a la familia hebrea. La condición que mi padre impuso fue que él sería criado como un egipcio y sus orígenes se olvidarían. Mi padre jamás admitiría a un príncipe declaradamente hebreo. Por eso, Jochebed, yo no permití que se acercaran. Me imagino tu sufrimiento, pero no tuve elección. Solo que ahora él nos encontró. Por eso está corriendo riesgo. Por favor, entiendan. Más que miedo de perder a mi hijo con otra familia, yo temo que algo malo pueda sucederle. ¿El rey sería capaz de condenar a Moisés solo porque él nos buscó? Mi padre nunca fue capaz de aceptar a Moisés en su corazón y amarlo como nieto. Si él se entera de este acercamiento con su familia hebrea, No dudará en desterrarlo, o algo peor. Pero él solo quiere conocernos. ¿El rey ya sabe que Moisés vino aquí? Mi padre tiene ojos y oídos por todo Egipto. Él supo que Moisés volvería esta noche y lo está reteniendo a la fuerza en palacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Él solo quiere conocer a su familia. ¿Cómo puede ser eso tan malo? Hay mucho más involucrado en eso. Si el príncipe acepta su origen hebreo, el rey puede dudar de su lealtad y acusarlo de traición. El rey tiene miedo de que Moisés lidere una rebelión de esclavos, ¿no? Sí. Por eso él necesita alejarse de ustedes. De lo contrario, ¿de qué valdrán todos estos esfuerzos? Moisés se liberó de la esclavitud. Es un príncipe que tiene un camino lleno de gloria por delante. Le pedí tanto a Dios para tener a mi hijo de nuevo en mis brazos. Y ahora... La noble se aproxima. Nuestro hijo fue bendecido por tener dos madres que lo aman tanto. Por eso, Jocabé, te suplico desde el fondo de mi corazón que tengas fuerza una vez más para hacer lo necesario y protegerlo. ¿Y qué es lo que usted quiere de nosotros, princesa? Duda en contestar y todos aguardan una respuesta. Moisés está decidido y no se alejará. Solo hay una manera de impedírselo. Y yo los ayudaré con eso. Ustedes tienen que huir. Jocabed se angustia. Ramsés con Dicebek. ¿A dónde fue a esta hora? A la villa de los hebreos. ¿Qué? No me digas que fue a buscar a... Sí, fue a buscar a la familia hebrea de Moisés. ¿Cómo pudiste permitir algo así? Yo ya estoy arrepentido de haber aceptado esa locura. Pero tu hermana estaba desesperada y Junet la acompañó con los oficiales de su guardia. ¿Y qué hará estando allá? ¿Humillarse ante esa gente? Genudmire cree que puede convencerlos de alejarse de Moisés por su propio bien. El problema es que él se aleje de ellos, no al contrario. Te voy a pedir un favor. No le comentes nada a tu amigo Moisés. ¿Y crees que él no se va a enterar de esto? Al menos por ahora que las cosas no empeoren. Lo siento mucho, pero la situación ya empeoró bastante. Lo sé. Y Kenny y Bakenmut me contaron que Moisés confrontó al rey. Si yo no hubiera intervenido, no sé qué... En la cocina. Muchas gracias, Leila. Me has ayudado mucho. Tenía la intención de llevarla yo mismo, pero el rey ya descubrió todo y dio órdenes para que me detengan en palacio esta noche. Dios mío. ¿Ya supo que usted estuvo en la villa? Ya. Y por lo visto el soberano no escatimará en esfuerzos para evitar que me acerque a mi familia hebrea. ¿Y usted quiere que vaya a la villa y le avise a Jocabed sobre lo que pasa? Solo necesito que les digas que no voy a abandonarlos. De ahora en adelante debo tener cuidado, debo actuar con cautela y pensar en cada paso que daré. No quiero perjudicarlos. No se preocupe, príncipe. Mañana temprano estaré ahí. Gracias una vez más, Leila. De nada. Me da mucho gusto poder ayudarlo. Y tengo fe en que todo acabará bien. Eso espero. Bueno, te voy a dejar dormir. Shalom. Shalom. Ella respira aliviada. Nefertari con su padre en el laboratorio. La princesa salió sola de palacio sin la protección de los dioses para ir a la villa de los hebreos. ¿Quién te lo contó? Mi madre. Fueron ellas dos y algunos guardias de palacio. Por los dioses. Genudmire debe estar desesperada. Ella se puso de rodillas ante su hijo. Suplicó. Pero Moisés está irreductible. La situación es grave, Nefertari. Si Moisés continúa insistiendo en este asunto, no sé de qué será capaz el soberano. Lo intenté todo. Ya hablé con él, Ramsés también. Estoy muy preocupada. Yo también. Quiero mucho a ese muchacho, pero estoy más preocupado por ti. Papá, por favor. Basta con mi madre diciéndome eso. Odio admitirlo. Me horroriza decirlo, pero en este caso tu madre tiene la razón. La joven se impresiona. Amran prepara una infusión en casa. La esposa golpea la mesa enfurecida. Tantos años esperando que Moisés volviera con nosotros y ahora... Jocabed, toma esto. Te ayudará a tranquilizar. Llega... ¿Aarón? ¿Qué sucedió? El Dad me dijo que había oficiales egipcios aquí, en la puerta. Yo sabía que no era Moisés porque la otra vez ustedes dijeron que vino solo. Fue la princesa, Aarón. La princesa nos vino a visitar aquí a nuestra casa. ¿La hija del faraón? Ella misma. ¿Y qué quería? ¿Qué te hizo para que te pusieras así, mamá? ¿Amenazó a nuestra familia? No es nada de eso. La princesa es una mujer honrada. Ah, sí. Entonces vino en nombre de Moisés a darte el recado de que a él ya se le pasó la curiosidad. y que simplemente ella no quiere saber de ustedes. No es nada de eso. Moisés no tiene la menor idea de lo que sucedió aquí esta noche. La princesa está preocupada por lo que el faraón pueda hacer contra Moisés ahora que él se acercó a nosotros. Siempre supe que esa historia no iba a acabar bien. Ella vino a hacernos una propuesta. Nos propuso que huyéramos por nuestra seguridad y por la seguridad de Moisés. ¿Huir? ¿Pero huir a dónde? Una familia con mujeres, con niños. Seríamos perseguidos, cazados como animales. Ella dijo que nos ayudaría, pero yo ni puedo pensar en esa posibilidad. ¿Y qué va a hacer de nosotros? Si lo que la princesa dijo realmente es verdad, estamos condenados. ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Que tienen curiosidad de conocer a su tío, el príncipe. Que ellos no tienen futuro gracias a él. Hubiera sido mejor que Moisés jamás nos hubiera buscado. ¡Basta! La madre se levanta indignada. Moisés es tu hermano. Dios lo protegió y lo trajo a nosotros porque tiene un plan mayor. ¿Y dónde quedamos nosotros en ese plan de Dios, mamá? ¿De verdad crees que Moisés va a enfrentar al faraón por una familia de esclavos? Y aunque lo hiciera, Jocabed, ¿de qué serviría? Se apena. Él moriría. Y con él, todos nosotros. Su marido la abraza. Disebek espera inquieto en su dormitorio. Llega la princesa. Al fin, ya no aguantaba tanta preocupación. ¿Cómo te fue? Yo abrí mi corazón, dice Beck. Hice una petición, de madre a madre. Hablé de los peligros de este acercamiento de Moisés, los riesgos que eso puede representar para todo el mundo, incluso para nuestro hijo. Y les pedí que, por el bien de todos, que ellos huyeran de Egipto con nuestra ayuda. ¿Y ellos? Fueron reticentes. Calma. No todo está perdido, calma. No lo entiendes, dice Beck. Yo creo que ellos no quieren huir. Entonces solo queda una alternativa. Hacer lo que debería haber hecho y que tú me impediste. ¿Estás sugiriendo que...? Exactamente lo que estás pensando, Genupere. No, dice Beck. Nosotros no podemos hacer algo así. Si algo sucede con esa gente, entonces sí, Moisés nunca nos perdonaría. Muy bien. Ten calma, tal vez tengas razón. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mañana mismo voy a hablar con mi padre. No puede tratar a Moisés de esta manera. Él solo tiene curiosidad por sus orígenes. ¿Qué hay de malo en eso? Junet entra apresurada al harén, abriéndose paso entre las doncellas. Corre hacia una mesa, abre un frasco e inhala una fragancia. ¡Mamá! Llega Nefertari. ¿Qué sucedió en la villa? Un horror. Todavía, ese olor a esclavo no se me sale de la nariz. Estoy oliendo perfume para poder respirar de nuevo. Aspira el aroma. ¡Qué gentuza tan despreciable, Nefertari! No sé cómo pueden soportar vivir entre tanta inmundicia. Por lo que sé, ellos son pobres, mamá. No sucios. ¿Y de dónde sale ese olor? Es un olor insoportable, a miseria, a esclavitud. Es un olor a... desesperanza, hija. Que los dioses nunca te dejen saber lo que ¿qué fue lo que pasó? La princesa que quería con ellos. Genunmire está desesperada. Hasta me da pena porque una cosa es segura. No hay nada que pueda hacer para cambiar lo que está por venir. Que los escribas anoten lo que te voy a decir. Moisés tiene los días contados en este palacio. Voy a darme un baño. No voy a poder dormir con esta pestilencia. El olor a esclavos se impregna como los piojos. ¡Por los dioses! Retrocede. Solo falta que me hayan pegado los piojos. Voy a tirar esta peluca y la ropa entera. La hija se asombra y la madre se retira a veloz. La noche transcurre hasta que el sol aparece inmenso y cercano en el horizonte. La ciudad se llena de habitantes y el comercio ya ofrece género de todo tipo a gentes de todas las naciones. En el palacio, mientras dos esclavos abanican a los monarcas, un escriba anota los decretos en papiro y los guardias custodian el lugar. Genutmire, Disebek y Paser ante los reyes. Por favor, padre, trate de entender. Te lo advertí, Genutmire, desde el día que trajiste a un hijo de esclavos diciendo que querías adoptarlo. Yo impuse mis condiciones. Pero él solo tiene curiosidad. ¿Curiosidad? A pesar de no aprobarlo, le di todos los privilegios a Moisés. Pero hay límites. ¿Qué es lo que pretende con esta curiosidad? Si el pueblo se entera de que acepté a un príncipe hebreo, ¿qué es lo que van a pensar? Es la seguridad de todo mi reino lo que está en juego. Señor, Moisés le ha dado pruebas de su lealtad. Luchó con valor por Egipto y sobre todo contra los enemigos del rey. Eso fue en el pasado, comandante. Estoy obligado a retenerlo en el palacio hasta que me convenza de sus buenas intenciones. Moisés nunca lo traicionaría. Él solo está confundido por lo que descubrió. Él va a entrar en razón, estoy segura. Él está inmensamente agradecido por su generosidad, padre. Pero no lo está demostrando de forma satisfactoria, Genut Mire. Tu padre solo está siendo prudente. Ustedes no pueden dudar de mi hijo, ¡no pueden! Calma, mi amor, todo va a terminar bien. Llega Moisés y cruza la espaciosa nave con rapidez. Con su permiso, soberano, ¿puedo solicitar una audiencia con el rey? Aproxímate. Se acerca a la base del estrado. Tu padre y yo ya hablamos con tu abuelo. Las cosas se van a arreglar. Muchas gracias, pero no necesito ayuda. Entonces, Moisés, ¿qué tienes que decir? Moisés me dijo que el propio rey le prohibió salir del palacio. En la cocina. Si el soberano ya lo sabe todo, las cosas no van nada bien. Por eso me pidió que yo lleve este cesto de comida que preparaste y que explique lo que está sucediendo. Prometo ser rápida, Gaiji. No quiero perjudicar mi trabajo, pero una orden del príncipe... No se puede rechazar. Es evidente. ¿Entonces voy? Claro que sí, Leila. Solo ten cuidado y trata de ser discreta. Si esa es la voluntad de Dios, todo saldrá bien. Volveré lo más rápido posible. La mujer coge la cesta y se marcha. En la sala real... Parece que el rey tiene dudas sobre mi lealtad y por eso no permitió que saliera de palacio anoche. Exacto. No voy a aceptar que sigas corriendo detrás de tus orígenes. Vine a decirle que no tiene de qué preocuparse. Entiendo que usted no puede apoyar a un príncipe que acepte pertenecer a una familia de esclavos hebreos. Incluso porque tu familia es la que te acogió y te crió como a un príncipe. Hecho por el que estoy muy agradecido, señora. De lo contrario, tendría una vida de dolor, sufrimiento, sin esperanza y sin dignidad. Qué bueno que lo reconoces. Gracias a mi hija y a los dioses que te libraron de ese infame destino. Pero necesito saber si realmente estás dispuesto a dejar el pasado enterrado. Exijo que me des tu palabra de que no volverás a buscar a tus parientes hebreos y que este asunto será olvidado de una vez por todas. Estoy dispuesto a ello, señor. Pero antes de empeñar mi palabra, quiero hacerle una petición. Dilo. Esas pobres personas no tienen la culpa de nada. Ellas nunca me buscaron y mantuvieron el secreto durante todos estos años. Solo son esclavos de Egipto y no representan ninguna amenaza. Lo que le pido es su palabra de que no se les hará ningún daño. Con tal de que hagan su trabajo y permanezcan en su lugar, poco me importa. No tendrán privilegios. Pero tampoco tengo la intención de infringirles castigos. Lo que me interesa es que tú no lleves lodo a la familia real, asumiendo tus orígenes y relacionándote con esa gente como si fueran tus parientes. Tú tienes que decidir, de una vez por todas, ¿eres egipcio o eres hebreo? Moisés piensa, pero no responde. Es egipcio, claro, padre. ¿No es cierto, hijo? Agradezco su generosidad, rey. Mi soberano puede contar con mi lealtad. Ahora que todo está aclarado, me gustaría contar con su autorización para volver al trabajo. Necesito visitar las obras, verificar la fabricación de ladrillos. Hemos recibido remesas de mala calidad y es mi deber descubrir lo que está sucediendo. Puedes ir. Tienes mi permiso. Hijo. No tengo tiempo ahora. El príncipe se marcha, ignorando la presencia de su madre. La reina baja las escaleras del estrado para consolar a su hija. No te pongas así, hija. Ya pasará. Ven. Ambas... Vamos a charlar. Salen del gran salón imperial. Paser y Disebek la siguen con la mirada. Sabía que al final de cuentas, él no iba a echar todo a perder por un grupo de hebreos miserables. Él le garantizó lealtad, señor. Moisés sintió un poco de curiosidad por sus orígenes. Pero nunca lo traicionaría. Nunca. Esperemos que con todo esto se confirme, dice Beck. Pero ya está advertido. Solo un paso en falso y no habrá perdón. Y para evitar sorpresas, envía a un hombre de confianza a acompañar a Moisés en estas incursiones a las obras. No podemos dejar nada al azar. Inmediatamente, señor. El comandante se retira. Podemos respirar aliviados, mi rey. El equilibrio cósmico ha sido preservado gracias a los dioses. Desafortunadamente, no comparto tu euforia, Pasear. Moisés se retractó, pero no me convenció. No puedo permitir que un príncipe reivindique los dolores de los esclavos. Ese sería el primer paso para una rebelión. En un corredor. ¿Entendiste bien lo que te expliqué, Bakenmut? Claro, general. Son órdenes expresas del rey. Moisés no puede ir por ningún motivo a la villa de los hebreos. Quédese tranquilo. Él dice que no irá a buscar a su familia hebrea. Pero yo sé que mi hijo está confundido y puede aprovecharse de cualquier distracción para ir allá. Descuide, no perderé de vista a Moisés. Perfecto, Bakenmut. Perfecto. Aaron espera en casa. Eliseba se sienta frente a él. Itamar concilió el sueño. Duerme como un angelito. ¿Y Amalia? Está acostada. Es mejor dejarla descansando. Por poco este niño llega al mundo antes de tiempo. Si ese bebé supiera lo que pasa aquí afuera... Sirve agua. No tendría prisa por nacer. No digas blasfemias. ¿Blasfemias? Todo lo que está sucediendo ahora me hace extrañar la época en que solo éramos esclavos. Y no la familia hebrea del príncipe Moisés. Estamos marcados, Eliseba. Ojalá Moisés hubiera muerto de bebé. ¿Qué es eso, Aarón? No digas algo así. Dios te está oyendo. Lo que digo no hace mucha diferencia ahora. Pero para cómo están las cosas, Dios me puede oír. Pero no se preocupa mucho por nosotros. Deja de hablar así. No quiero que los niños te escuchen diciendo esas blasfemias. No quiero que ellos crezcan engañados. Niños, vámonos. Hora de trabajar. Deberías pensar las cosas que dices. Yo soy un esclavo. No tengo el derecho de pensar. Solo de romper piedras y construir tumbas. Dele un beso a su madre. Ya estamos de salida. Voy a dejarlos en la casa de su abuela. Los hijos se despiden. Shalom Aleichem. Vámonos. Shalom. Vámonos. Y se marchan con su padre. En el taller de joyería. Leila metida de nuevo en esa historia. ¿Y qué otra cosa querías que hiciera? Yo creo que en el fondo está contenta de poder ayudar. Pero si el rey descubre que ella está ayudando a Moisés, puedes apostar que no estará nada feliz. Entra Genutmire. ¿Los interrumpo? Nada de eso, princesa. Adelante, señora. Yo ya iba de salida. Uri se va. ¿Llegué en mal momento? Tengo la impresión de que interrumpí algo. Nada importante. Detalles sobre un trabajo. Vine porque... necesito saber una cosa, Ur. Mi hijo vino a preguntarte sobre su familia hebrea. ¿Moisés? ¿Por qué? Me gustaría tanto que me ayudaras, Ur. Yo ya no sé qué más hacer. Estoy muy afligida. Princesa, por favor, no llore. Sí, él me buscó, pero le juro que hice todo, todo, para que él se olvidara de ese asunto. ¿De verdad? Claro que sí. Por nada de este mundo haría algo que la lastimara, y sé lo difícil que es este asunto para usted. El orfebre busca un paño limpio. Le enjuga los ojos. Permíteme limpiar esas lágrimas. Secando sus mejillas con delicadeza. Ojos tan lindos como los suyos. Nunca deberían ser manchados con tanto dolor. Eres muy bueno conmigo. Lo sería aún más si me lo permitiera. Se miran con sentimiento. Muchas gracias, Ur. Tu amistad es muy valiosa para mí. Su Alteza se marcha. Voy a dejarte trabajar. Y el hebreo suspira. Leila entrega alimentos a Amram, Miriam y Jochabed. Qué bueno que mi hijo está bien. Moisés me pidió que los tranquilizara. Dijo que hará todo para proteger a su familia. ¿Ya dice que somos su familia? Sí. ¿Y te dijo cuándo viene para acá? No, Solo me dijo que debe actuar con cuidado para no perjudicar a ninguno de ustedes. Moisés debe tener miedo de que el faraón decida intentar algo contra nosotros. Amram está diciendo eso porque la princesa Genutmira estuvo aquí y nos visitó ayer en la noche. ¿La princesa? ¿En persona? Moisés no me dijo nada sobre eso. Ella dijo que no lo sabía. ¿Y qué quería? Que huyamos de aquí por el bien de Moisés. Y por nuestro propio bien. Sí, pero ella parecía sincera. Dios mío. ¿Y ustedes qué van a hacer? Lo último que queremos es irnos de aquí. Pero no sabemos qué hacer si nos vemos obligados a hacer eso. A Moisés no le va a gustar este asunto. Tal vez sea mejor no decirle nada. Yo no puedo permanecer indiferente al sufrimiento de la princesa. Creo que en su lugar yo haría lo mismo. Bueno, necesito volver al palacio. Prometí que no me tardaría. ¿Visitarás a Abigail? El día de hoy no tengo tiempo. Pero por favor, saluda a mi hermana y dile que volveré otro día con más calma. Descuida. Muchas gracias por todo, Leila. Y por favor, dile a Moisés que confíe en Dios y que nosotros estaremos siempre aquí para él. Yo se lo digo. Shalom. Shalom. Sale a la calle y abandona la villa vestida de hebrea sin suscitar comentarios entre los vecinos. Apuki en casa. La llamada interrumpe sus pensamientos y se dirige a abrir la puerta. Joel, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No vas a invitar a un viejo amigo a entrar? Claro, claro, pasa. ¡Judith! ¡Judith! El anciano hebreo entra. Esta mujer nunca aparece cuando la necesito. ¡Siéntate! ¡Judith! ¿Qué pasa? Estaba dándole un baño a los niños. Sírvele algo a mi amigo. Se sientan. Ella es mi esposa. También es de tu raza. Pero igual que tú, eligió el lado de los fuertes, ¿no, Judith? Es mejor ser amigo de los egipcios que padecer sus latigazos. Pero dime, ¿qué te trajo de regreso? Yo te conseguí un buen sitio en casa de ese egipcio rico. No funcionó. Me mandaron de vuelta a trabajar en la obra. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Yo? Nada. No tengo la culpa de que la esposa del patrón se fijara en mí. Sigue siendo el mismo sinvergüenza de siempre. ¿Y entonces? ¿Me vas a ayudar? Tú sabes que yo no sirvo para el trabajo pesado. Quédate tranquilo. Siempre hay espacio para un hebreo en el que pueda confiar. Aunque se trate de un holgazán como tú. Brindan. Amram, Yocabed y Miriam comen sentados a la mesa. ¿Estás más tranquila? Un poco. Es bueno saber que nuestro hijo está bien y que aún piensa en nosotros. Pasé la noche pidiéndole a Dios por él y por la familia. Entra Aarón. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Buenos días, hijo. Buenos días. Espero que la noche haya servido para que te calmaras y puesto la cabeza en su lugar. Mi cabeza está en el mismo lugar de siempre. Mientras esa sea la voluntad del faraón. Nuestro Dios puede más que cualquier rey. Ya iba a pasar a buscar a los niños para llevarlos al trabajo. Ellos vinieron conmigo, están allá afuera jugando. ¿Y Amalia, cómo está? No pasó bien la noche. Eliseba cree que el bebé puede nacer en cualquier momento. Pero no sé para qué tanta prisa. No empieces, Aarón. ¿Ves esto? Los alimentos. Leila lo trajo por orden de Moisés. ¿Para qué tanta comida? ¿Para nuestra fuga? Moisés se preocupa por nosotros. Como si un poco de comida resolviera nuestros problemas. Esto para mí más bien parece una limosna. O la última comida de un condenado. ¿Vienes a casa otra vez a hacer enojar a mamá, Aarón? ¿De verdad crees que podemos confiar en la princesa o en su marido, un general egipcio? ¿Olvidas que casi mataron a nuestra madre? Pero yo estoy viva, por la gracia de Dios. ¡Piensen un poco! Es mucho más fácil mandarnos matar a todos que ayudarnos a huir de aquí. Leila dice que Moisés está tratando de resolver todo y que no nos va a abandonar. ¿Acaso olvidan que Moisés no puede hacer nada contra el faraón? Lo mejor que puede hacer es olvidarnos de una vez por todas. ¡Ya estoy harta! ¡Harta de que culpes a tu hermano de todo lo malo que sucede! Si hoy estamos así... Se levanta. Es porque muchos de nuestro pueblo le dieron la espalda a Dios. ¿Insinúas que la culpa de todo esto es mía? ¡Basta! ¡Basta! El padre se yergue. Yocabed, calma, por favor. Y tú, Aarón, respeta a tu madre. Nadie tiene la culpa de nada. Moisés es una víctima de toda esta situación. Y él también está arriesgando su propia vida para tratar de ayudarnos. Ahora debemos tener fe y confiar en Dios. Y todo se va a arreglar. Tener fe no nos ha ayudado en nada hasta ahora, papá. Puedes estar seguro de que sin fe estaríamos perdidos, Aarón. Aarón, vámonos. Vamos a trabajar. Ven, ven. Camina. Lo agarra del brazo y se lo lleva. No escuches lo que dice Aarón, madre. Aarón se ha alejado mucho de Dios. Y eso me preocupa. Sí, bueno, voy a llevar a los niños al trabajo. Ah, yo voy contigo. Voy a casa de Amalia. Recoge. Separé una cesta de comida. Un paquete. Voy a ver cómo está Eliseba. Si el bebé está a punto de nacer, ella debe necesitar ayuda. En el patio de armas, Ramsés e Ikeni perfeccionan técnicas de ataque y bloqueo sin desperdiciar energía. La fatiga es el peor enemigo de la guerra, y luchar con fuerza extrema desequilibra la acción, impidiendo acertar con precisión. Por ello se requiere habilidad con los adversarios agresivos para repeler la ofensiva, devolver el golpe y desarmarlos usando su propia fuerza contra ellos mismos. Nefertari, acompañada de dos damas, entra al recinto de lucha. ¡Ramsés! Disculpa que interrumpa. ¿Has visto a Moisés? Vamos a parar un poco, Ikeni. Un siervo ofrece toallas y el príncipe se seca el sudor. Él salió a las obras. ¿Pero entonces él y el rey están bien? Dicebek dice que él se calmó y fue a hablar con mi padre. Reafirmó su lealtad al rey y dijo que este asunto familiar se iba a olvidar. ¿Pero tú crees que lo haya hecho realmente? Conociendo a mi amigo, tengo serias dudas. Yo creo que Moisés quiere ganar tiempo. ¿Ganar tiempo? ¿Pero por qué? Se encoge de hombros. Basir y su ayudante. Las cosas no andan nada bien, Simut. En la botica. Siento la fragilidad del orden cósmico sobre nuestras cabezas. Pero corremos riesgo de que nos caiga encima, maestro. ¿Siente que sería ahora o tenemos tiempo de buscar un lugar seguro? ¿Qué lugar seguro, Simut? Estoy hablando en sentido figurado. Pero ese sentido ni lo conozco, maestro, porque no es ni el olfato ni la vista. Simut, ¿quieres saber una cosa? En tu caso, realmente sería una bendición que el mundo cayera sobre tu cabeza. Así te ahorrarías el sufrimiento de tener que entender algo de lo que te digo. Ah, maestro, no se preocupe, porque quien sufre es usted que se altera. Por los dioses. Yo sí tendré un lugar de honor en el juicio de Osiris por haberte soportado. Yo estoy muy preocupado por el príncipe que decidió hurgar en su pasado hebreo y tú diciendo tonterías. Se asombra. Oiga, maestro, ¿hay un príncipe hebreo? Moisés. Él no es egipcio. Él fue adoptado por la hija del rey. Nadie hablaba del asunto, pero ahora él encontró a sus parientes y al rey eso no le ha gustado nada. ¿Quiere decir que es falso, maestro? ¿Como el vino de dátil que los comerciantes dicen que es vino de uva? Más o menos lo mismo. El hecho es que yo quiero mucho a Moisés, pero temo que esté tramando algo. Y lo peor, para complicar la situación, él y mi hija son novios. Maestro, dígame una cosa, solo por curiosidad. Si ellos se casan, ¿sus nietos van a ser hebreos o egipcios? ¿O hebre-egipcios? ¿O egipcio-hebreos? Ellos estaban felices con el regalo de Moisés, pero sobre todo aliviados por saber que Moisés está bien. Sí. ¿Pero por cuánto tiempo? Es evidente que el rey no va a tolerar esta relación entre Moisés y su familia de sangre. De hecho, supe que el soberano ya la prohibió. ¿Qué diría la gente si supiera que el príncipe de Egipto es hebreo y que su familia vive esclavizada? Sí, eso no sería bueno para nadie. Pobre de la princesa. Pasar por todo ese sufrimiento después de haber criado a Moisés como un hijo. Ella visitó la casa de Jocabed anoche. ¿La princesa? ¿En la villa de los hebreos? ¿Por qué? ¿Para qué? Le propuso a Jocabed y a toda su familia que huyeran. ¿Y ellos qué dijeron? Aún no saben qué hacer. Amor, ¿no crees que te estás involucrando demasiado? Tal vez deberías alejarte de todo esto un poco. Las cosas se están poniendo muy peligrosas, Leila. ¿Cómo voy a quedarme fuera de esto? Esas personas son mi pueblo. Son su pueblo también, son mis amigos. La princesa Genudmir estuvo aquí esta mañana, preguntándome sobre Moisés. Ella estaba muy afectada. Imagina si ella investiga y descubre que estás ayudando a Moisés en esto. Eso puede perjudicarnos a todos. Piensa en Bezalel. Claro que pienso en nuestro hijo, pero ahora ya es tarde para volver atrás. Leila se va y los joyeros continúan trabajando. Amram y Aarón llegan a la construcción y ocupan su puesto junto a sus compañeros Eldad y Zelofehad. Shalom. Shalom aleichem. Me quedé preocupado cuando vi a esos oficiales fuera de su casa anoche. Ah, no te preocupes. No fue nada grave. ¿Y tú crees poder trabajar? ¿Tengo opción? ¿Quién está con Apuki? Es un canalla. Es hebreo, pero nos ha traicionado. Apuki y él son cómplices. Joel había desaparecido, pero supe que consiguió una buena colocación en el Alto Egipto. Por lo visto, está de vuelta. Joel es el protegido del capataz, un hombre de edad que progresa sin honor. Los hombres se miran a distancia. Vamos a trabajar, Amon. Ya tenemos bastantes problemas. Los operarios continúan su labor. Miriam y Abigail fabrican alfarería mientras los niños pisan barro. Leila fue esta mañana a la casa muy temprano. Mi hermana estuvo en la villa y no me buscó. No te enojes con ella. Ella nos llevó comida por orden de Moisés. Está ayudando a mi hermano. ¿Leila está ayudando a Moisés? ¿Pero eso no puede perjudicarla? Así es. Estoy muy preocupada, pero al mismo tiempo agradecida. Dios está usando a Leila para traer a mi hermano de nuevo. Y él no va a permitir que nada malo le suceda a tu hermana. Amén. Que así sea. En la orilla del río, un numeroso grupo de esclavos prepara a adobe, humedeciendo barro mezclado con paja para moldear ladrillos que, secados al sol, serán empleados en la construcción de paredes y muros. Moisés y Bakemut visitan el lugar inspeccionando los elementos de construcción. El trabajo es duro. Y la violencia. ¡Muévanse! ¡No me peguen! ¡Muévanse! ¡Trabajen! Supera los límites. ¡Rápido! ¡Más rápido! ¡Muévanse! El príncipe se impresiona por el semblante de un hombre que, aún habiendo perdido uno de sus ojos, trabaja en condiciones inhumanas. Creí que iríamos directo a la obra. Necesito hacer una revisión completa. Los ladrillos en mal estado no soportarán una construcción digna del soberano. Su Alteza se adentra en el recinto, mezclándose entre los obreros para examinar el proceso de fabricación con detenimiento. Unos apilan bloques en carros, otros juntan montones de paja o pisan la masa arcillosa, mientras el resto produce remesas de ladrillos utilizando moldes. El pueblo de Israel vive forzado y en constante presión. Un encargado reprende a un operario herido. ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Muévanse! ¡A trabajar! ¡No atiendan este! Moisés corre a socorrerlo. ¡Levántate! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¿Por qué lo golpea, soldado? El hombre está lastimado. Perdón, mi príncipe, pero a este lo conozco muy bien. Es un perezoso que hace todo para evitar el trabajo. ¿Estás insinuando que él se hirió a propósito? Estaba retrasando a todos. ¿Qué puedo hacer, príncipe? Pena por los esclavos, príncipe. Estoy furioso por tanto desperdicio. Golpear a un esclavo no va a recuperar los ladrillos que dejó caer. Se retira y continúa el reconocimiento y estado de los oprimidos trabajadores. Tuya con su hija en el palacio. No entiendo cómo Moisés se preocupa tanto por los esclavos. Ellos nacieron para eso, para servirnos. Deberían estar agradecidos por estar bajo la protección del rey y por tener que comer. El príncipe Moisés solo está confundido. Siempre tuvo dudas sobre su identidad desde pequeño. Debe ser la sangre. No digas tonterías, Junet. Moisés es un egipcio. Siempre lo fue. Hija, yo creo que Junet tiene razón. No podemos afirmar que Moisés sea realmente un egipcio. Fue criado como tal, pero a veces el origen habla más alto. ¿Ustedes me quieren calmar o ponerme más nerviosa? ¿Moisés no fue a confirmar su lealtad delante del rey? ¿Qué más quieren que haga? Esperamos que nada más. De lo contrario, tu padre no tendrá clemencia. Bueno, yo tengo que irme al harem, pero le pediré a una sierva que te traiga una bebida tranquilizante. Genutmire piensa con detenimiento. La reina abandona el aposento y Junet se aproxima a su señora. ¿Usted cree que Moisés desistió de verdad? No lo sé, Junet. No lo sé. ¿Y usted pretende seguir adelante con ese plan de ayudar a los esclavos a huir? ¿Y si ellos se rehúsan? Jochebed visita a Eliseba en casa. ¿Cómo está? Muy débil. Nos llevamos un susto anoche. Traje bastante comida. Amalia necesita alimentarse bien. Le muestra generosas raciones de diversos alimentos que lleva en una cesta grande. Ambas se sientan junto a Amalia. ¿Y nuestro bebé cómo está? Muy saludable. Y con prisa por venir al mundo. Qué bueno. Que Dios lo bendiga. Siento mucho que Num no esté presente en este momento. Lo esperamos tanto. Pero no puedo estar triste en el nacimiento de mi hijo. Eso. Y te tienes que esforzar para comer. Alimentarte bien. Mira lo que traje. Pan, galletas, frutas, regalos de Moisés. Qué bendición que Dios los haya reunido a todos nuevamente. Num hubiera estado muy feliz. En la fábrica de cerámica de la villa. Tía, voy al Nilo a buscar arcilla. Sí, y ten cuidado. Nada de desviarte del camino. Descuida, ya no soy un niño. ¿Ah, no? No. Miriam trabaja con Abigail. Ay, me parte el corazón ver a estos chicos trabajando tanto. Sí, a mí también. Solo por eso a veces entiendo un poco la intransigencia de Aarón con Moisés. Imagino su frustración por no poder darle un futuro mejor a sus hijos. ¿Él aún continúa molesto con su hermano? Ahora más que nunca. Parece que entre más Moisés se esfuerza por ayudarnos, más rabia siente Aarón. Yo creo que él tiene celos por el hecho de que su hermano esté poniendo en riesgo su propia vida para ayudarnos, mientras que él no puede hacer nada. ¿Te puedo confesar una cosa, Abigail? Claro. Yo creo que Moisés es el libertador que Dios está preparando para librarnos de la esclavitud. ¿De verdad, Miriam? Yo también pienso eso. Estoy segura de que fue Dios quien guió a Moisés para que se convirtiera en príncipe. Para que él adquiriera conocimientos que no podría tener siendo esclavo. Y ahora él lo ha regresado a nuestra familia, a nuestro pueblo. Yo tengo fe en que el momento de la liberación de todo el pueblo hebreo está por llegar. Y que será a través de las manos de Dios y de mi hermano. ¡Ay, Emuná! ¡Emuná! En la obra, un encargado visita a Puki. Estoy cubriendo a un compañero en otro frente de trabajo, un poco lejos de aquí. Necesito un escultor. ¿Tienes alguien que puedas prestarme? ¿No tienen uno allá? El imbécil nos hizo el favor de estar debajo de la piedra que se soltó de las cuerdas. Murió aplastado. No quedó nada. ¿Y entonces? Puedes llevarte a ese. Descuida. Yo sé lidiar con esta raza. Sin ofender, Joel. Está bien. Yo nací hebreo, pero hace mucho tiempo que dejé Zelodazán. Joel es de los nuestros. Señala a Aarón. ¡Oye tú! El hebreo... ¡Ven acá! ...obedece resignado. Junet entra al santuario del palacio. Nefertari ora concentrada. Ah, aquí estás. Recorrí todo el palacio buscándote. Como puedes ver, estoy haciendo mis oraciones. ¿Y puedo saber qué le pides a los dioses con tanto fervor? No, no puedes. No hace falta. Estabas pidiendo por el hebreo, ¿verdad? No responde. Pues entonces déjame sugerirte otro tipo de oraciones, hija. Ruégale a los dioses que te liberen de caer en el lodo junto con Moisés. Pídeles que te protejan de tu propio corazón confundido. Porque el mal que los demás nos pueden causar es el mal que nos causamos a nosotros mismos. Pídeles que te iluminen, que dejen, que por fin logres ver a quien realmente amas. ¿Y qué tipo de vida deseas? La joven se asombra. Es todo lo que te pido, Nefertari. La madre se va y su hija comienza a llorar ante la incertidumbre de una relación sentimental desordenada y caótica. Se vuelve hacia el altar, alza ligeramente las manos, cierra los ojos y ora a las divinidades. El sol abrasador de la tarde se eleva en el cielo y las montañas escarpadas del arenoso desierto se extienden por toda la nación, más allá del horizonte. Tres soldados escoltan a Moisés y un siervo lo cubre con una sombrilla. ¡Paren! Bakenmut escucha. Esperen aquí. Quiero llegar a la obra sin que mi presencia sea anunciada. Pero señor, tengo órdenes de acompañarlo. Quien da las órdenes aquí soy yo. Quiero ver cómo está actuando Apuki. Su forma de tratar a los esclavos perjudica el desarrollo de las obras. Y no te preocupes. Estamos muy lejos de la villa de los hebreos. Como usted ordene. Volveré en cuanto termine la inspección. El príncipe se marcha y los militares obedecen la orden, permaneciendo en el lugar. Un capataz... Espero que seas más listo que el otro. ...conduce a Aarón... Aunque fue gracioso. ...hacia una obra cercana. Tenías que ver la cara de él cuando la piedra se soltó. Sabía que iba a morir el infeliz. Arrugó la boca y en cuestión de instantes se volvió esa masa apestosa de carne y hueso. Creo que ni vamos a utilizar el bloque de piedra por culpa del olor que le quedó. Lo increpa continuamente. Dime una cosa. ¿Ustedes son un pueblo inmundo por naturaleza? Al mismo tiempo, Moisés sube a la cima de una colina, buscando un atajo para entrar por otro acceso a la construcción. Apuki me dijo que eres de los revoltosos. Quejoso. Aarón camina maniatado y en silencio. Él es muy blando. Conmigo los esclavos no se quejan. ¿Sabes qué hago con un hebreo sucio como tú cuando me enfrenta? Busco a su mujer y le doy lo que necesita. Solo hay que taparse la nariz y ellas sirven para eso. Y hasta me aceptan. Para aceptarte tendría que ser una puerca. ¿Qué fue lo que dijiste? Estalla en cólera. Que una mujer preferiría entregarse a un puerco que a un gusano infame, a un sujeto asqueroso y repugnante como tú. El capataz lo mira con desprecio. Lo golpea y tira al suelo. Te vas a arrepentir de haberme insultado, hebreo inmundo. Lo fustiga duramente. Moisés alcanza la cima del cerro y descubre al funcionario castigando al hebreo. El esclavo yace indefenso en el suelo. Cada latigazo rasga la túnica, provocándole profundas heridas en la espalda. ¡Nunca más lo harás! Su Alteza desciende por la ladera del montículo en frenética carrera. Aarón sufre el castigo sin poder moverse. Se revuelve en el suelo dolorido, con el rostro cubierto de tierra, la espalda ensangrentada y la ropa hecha jirones, pero sus manos atadas le impiden escapar. Moisés llega a tiempo, saca una daga, ¡cobarde miserable!, y atraviesa el vientre del egipcio, causándole la muerte. El funcionario cae al suelo. ¿Estás bien? El noble ayuda a levantar al herido, que se incorpora con dificultad. Espera, te conozco. Sí. Se miran a los ojos. Somos hermanos. Moisés no puede creerlo. Fin del capítulo 43.